Ahora es día 4 de julio del 2014. Estoy aquí visitando a mi papá, Alberto González Narváez. Está él aquí en California y le estoy preguntando en cuanto a cómo se conocieron sus papás y dónde vivieron, cómo fue la historia de ellos. A ver. Bueno, mi mamá trabajaba en juzgados. Ella trabajó en juzgados porque ella fue, en aquel tiempo no existían las computadoras, ¿no? No existían las computadoras y las grabadoras tampoco. Entonces mi mamá fue taquígrafa parlamentaria. Escribía la taquigrafía tomando en los juicios, tomando las declaraciones de dos, tres gentes a una vez. Y ella tomaba la taquigrafía a dos, tres gentes. Era taquígrafa parlamentaria. Por eso trabajó en los juzgados, porque era muy buena para la taquigrafía mi mamá. O sea, secretaria de El taquígrafo. secretaria del taquimecanógrafa. Ella fue de la Academia Gregg de Saltillo, mi mamá. Y también, inclusive una vez le dieron una pluma de oro de la Gregg. Que la ande, creo que Pita fue la que la perdió, o quién sabe qué, era una pluma de oro grabada por la Greg por la velocidad que tenía mi mamá en la máquina Greg, quiere decir que era muy buena. Mi ¿Había mamá, máquinas para Greg o la no, escritura máquina de? de escribir, de escribir, Ok. pero la Greg era Sí, la la taquigrafía. taquigrafía Greg, porque hay Pinkman y la Greg. Mi mamá era la taquigrafía Greg. Bueno. Entonces, mi mamá como trabajaba en juzgados y mi papá también trabajaba en los juzgados, que mi mamá por decir, me acuerdo que decía, no, tu papá era muy fantoche, siempre andaba con la pistola fajada en un lado cuando llegaba ya a los juzgados, mi papá. Y ahí es donde se conocen, ¿no? Y se hacen novios. Que quede el antecedente que una vez, yendo, y le queda la anécdota de. Para que lo oigan y si lo oye, quien lo oiga de la chapa y todo, que resulta que estaba mi papá sentado en la plazuela esperando a que mi mamá saliera o algo así pasa, y que pasó la tía Tola, sin conocerla él, pasó con la tía Cuco, no sé con quién, muy vestida de blanco, y mi papá la piropeó a la tía Tola, que le dijo, palomita blanca, quién sabe qué tanto le digo a la tía Tola. Y al rato que llega a la oficina y mi mamá se la presenta, le presento a mi hermana que mi papá llevó, que se puso de todos colores ahí porque había chuleado a la tía Tola, entonces, A la pero a la hermana. hermana de. Esa es la anécdota. Entonces ahí se conocen, ¿no? Entonces, ya para esto, el tío Medardo, pues ya era. Un Medardo ya era muy conocido como militar y todo, ¿no? El hermano de mi papá, hermano de mi papá, Medardo. González Peña. Okay. Que por cierto, la familia era de La Peña, por eso en Saltillo todos son, la familia es pura familia de La Peña. Entonces el tío Medardo se quitó el de la, y se puso Medardo González, Peña nada más, se quitó el de la, y todos los demás hermanos se quitaron el de la también. Pero el origen de la familia que está en Saltillo es de La Peña. No, bueno, entonces llegando a otra cosa, se casan ellos, y entonces comienzan de recién casados. Mi mamá no se llevó muy bien con las cuñadas. O sea que mi papá tenía tres hermanas. Tenía, el, perdón, cuatro hermanas. Era la tía Hortensia, la tía Lupe, la tía María y la tía Luz. Fueron las cuatro hermanas de mi papá. Pero mi mamá no hizo buena con las cuñadas se veían, ¿sabes? Pero o sea que se masticaban, pero no se tragaban. No se tragaban. Entonces, cuando comienzan a construir la carretera de Saltillo a Torreón, de Saltillo a Torreón, entonces mi papá dijo, bueno, vamos a venderles, cuando ya iban de la avanzada la a, avanzado la carretera que estaban pavimentando de Torreón a Saltillo, fue la primera pavimentación que hubo grande, ¿no? Desde Saltillo a Torreón. Entonces mi papá y mi mamá se van a lo que es el entronque a Parras. A Parras. O sea que la carretera pasa a 22 kilómetros de Parras. 20, 22 kilómetros, no recuerdo ahorita esa distancia de 22 kilómetros. Y ese terreno, llegan y ponen ellos ahí un cuartito, hacen un cuartito a venderles comida, a venderle comida a los trabajadores de la carretera. De la carretera, a los que están en los O sea, ese trabajos. fue su primer negocio Así juntos. es, así es, así fue el primer negocio de mi papá y mi mamá, ahí vendiendo mi mamá y mi papá vendiéndoles comida a los trabajadores de. Pero resulta que comenzó a agarrar vuelo eso, y como estaba en el entronque a Parras, ahí es donde nació el restaurante que se llamaba originalmente La Gran Parada, Paila, La Gran Parada, ¿no? Y existe hasta la fecha, existe las ruinas de ahí, existe todo eso, que ya ahorita ya Paila, pues ya es un pueblito, y es un pueblito. Pero él comienza al grado de que forman el restaurante bien en forma. Le forman el restaurante y una vez toca la anécdota que estando ya el restaurante en forma, pero eran invasores del terreno ahí entre el desierto, ¿no? Eran invasores del desierto, ¿no? Llegaron unas personas a sentarse ahí a comer y todo, le iban a ir a ir a ir a comer, y resulta que le preguntan: ¿de quién es el dueño de aquí? Mi papá dijo: yo. Bueno, ay, dice, ¿y usted lo compró? No, pues no lo he comprado, dice, pero me gustaría saber quién es el dueño, para si tiene el dueño para yo comprar. No, pues es de nosotros, dijo, es de nosotros el terreno. Y eran de los Madero, los familiares de don Francisco y Madero, de todo, eran Terrenos, los sí. terrenos de ellos, de la familia Madero. Y resulta que dijo: ah, pues yo no sabía, pero no, no, no, dijo, no. Y que dice, y le cayeron muy bien a tanto mi papá como a ellos, como ellos a mi papá. Y le dijo: elige el terreno que quiera y se lo vendemos. Y entonces ahí es donde mi papá dice: no, pues yo quiero tanto para acá y tanto para allá. Y le compran y se hacen del terreno de ese vendido por los Madero. Por los Madero. Y ahí es donde esa. Entonces el restaurante comenzó a tener auge ya como el restaurante, y como en ese tiempo mi tío Medardo pues ya era un funcionario grande del este, lograron hacer que allí Paila fuera la parada oficial de los camiones, que iban de Torreón a Saltillo, o que gente que bajaba a Parra, lo hicieron que pararan ahí los camiones a desayunar un taquito, comer y todo. Entonces fue como Paila fue la... Lo del auge, ¿no? Lo del auge. O sea que realmente ellos iniciaron prácticamente paila. Sí, no, no, no, sí, no, no, fue Paila, ellos lo iniciaron. Y le fue tan bien, digo, ahora ya hablo de que le ha de haber y que han de haber hecho mucho dinero, porque si fueron 22 kilómetros y mandaron en aquellos años, mandaron poner teléfono desde Parras a Paila, mandaron poner 22 kilómetros de postería, de poste, para llevar el teléfono a Paila. Al restaurante. Tenían teléfono en el restaurante. ¿Ese en qué año fue? El debe haber, pues te voy a decir una cosa, debe haber sido 1944, 40 y qué. 40 y 40, no, porque deben ser antes, debe haber sido como 1940 más o menos. 40, porque Victoria y María Esther estaban chiquillas. Hay fotos de ellas ahí chiquillas. Que ha sido en el 40, yo creo. En el, Ok, y y tú después de que sí. llegó el teléfono Sí, llegó el teléfono. ahí, o sea, ¿qué otros avances tuvieron en Paila, El, tanto la ciudad a, como a, a, ustedes bueno, como no, no, no, no, no, familia? no, no, no, no, no, no. Pero para esto ya, y como agarró vuelo muy eso, entonces mi papá compró adelante otro terreno y puso una granja, que en aquel tiempo me acuerdo tenía 1.200 gallinas, me acuerdo, 1.200 gallinas, era para abastecer el restaurante, que se llamó La Granja Victoria. La granja Victoria. Estaba a una distancia de Paila, como de unos 4 o 5 kilómetros de Paila. Lo que es la granja Victoria. Pero era para abastecer el restaurante, ahí, ¿no? Bueno, entonces puso la gasolinera, la primer gasolinera, que por cierto me dice Miguel todavía hace poco, todavía hace unos 5 o 6 años que estaba la misma, como anécdota de, ¿cómo se llama? La bomba original de mi papá, puso la gasolinera. Y en ese tiempo ya mi mamá y se y todo construyeron la casa y se llevó a todos los hermanos a Paila. Se lleva a la tía Tola, la tía Estera, la tía Cuca, y todos se van, inclusive mi abuelo ya viudo, se van a trabajar con mi papá, Paila, todos, mi abuelo también, encargado de, y tenían la planta de luz, la planta que se prendía, una plantón, yo me acuerdo el cuarto de la planta de luz, era un cuarto, ahí un motorzón enorme que abastecía el... ¿Quién llevó eso? Mi papá. No, todo. O sea, gracias a los contactos en la política que él les hizo más fácil ir ampliando ese claro, lugar. Claro, yo creo que sí, ¿no? Ha de haber sido debido a eso, ¿no? Debido a eso, ¿no? De que a mí se me quedó muy grabado una vez donde los González Avelar, donde los González Avelar, o sea, Miguel González Avelar, Raúl González Avelar, y fue Víctor González Avelar, se fueron a pasar unas vacaciones ahí a Paila, estuvieron ahí en la casa con estando yo chiquillo, estoy hablando, fíjate, de los González Avelar, pues hasta la fecha, ahorita en la actualidad, la hija de Víctor González Avelar es la representante, ahorita en la actualidad, a este día que estamos hablando, 2014. Es la representante del gobierno de Coahuila en el Distrito Federal. Es la representante del gobierno de Coahuila en el Distrito Federal. Ella, la hija de Víctor González Avelar. Quiere decir que ellos siguen toda la vida por ese ramo, han continuado lo del papá, ¿no? Del tío Medardo. Bueno, pero sí, seguimos con lo mismo. Pasan los años y la planta y el restaurante se cerraba cuando pasaba el último camión, que pasaba a las 11, 12 de la noche, pasaba el último camión, y después de las 11 de la noche, que se paraban, como era parada obligada ahí en el... Pero para esto ya no era el 42, ya venía siendo 10 años después, ¿no? Ya había sido como en el 52, o no sé. No. ¿Ya había nacido alguien más de tus hermanos? Guille nació en Paila. Guille nació en Paila, en el restaurante. Guille nació allí, fue la primera gente que nació allí, aunque ahora ahí es un pueblito, pero queda el antecedente, que Guille fue la primera que nació allí en Paila. Y le llaman Paila por el cerro de la Paila, que está atrás, la sierra de la Paila. ¿Cuál es la ciudad más cercana a Paila? Parra. Parras, a 22 kilómetros. A 22 kilómetros. Y queda exactamente a la mitad de Saltillo y Torreón. Queda la mera mitad de entre Saltillo y Torreón, es la mera mitad, ¿no? Ahí está el Paila. Bueno, ahorita si yo me acaba Miguel mandar unas fotos donde hay un Oxxo y ahí en un lado de donde queda el restaurante, un Oxxo, ahorita pues ya hay un restaurante muy grande, ¿no? Pero que es un restaurante muy grande ahí en Paila, ¿no? Que inclusive yo en lo personal ya fui al restaurante ese, ¿no? Ahí, pues restaurante bonito, moderno, ¿no? Entonces, entonces, según esto, mi mamá comenzó, por eso un día mi papá dijo, ¿a quién te quejas? ¿A quién te quejas? Le dijo mi papá a mi mamá, porque dijo que ella ya estaba cansada, fastidiada de vivir ahí en Paila, que tanto trabajo. Pero en ese tiempo también les iba que tenían casa en Saltillo, tenían casa en Torreón, y viviendo en Paila. Entonces nosotros por lo regular nos tenían mi mamá en Paila y todo, y a los tres mayores, a Victoria, María Esther y yo, nos tenían con las tías en Torreón, porque las tías vivían en Torreón, Sí. O sea, para el colegio modelo. Para el O sea, colegio, que estaba ahí para el colegio de modelo, que la tía miniatura. todo lo hacía, así es, Ok. que fue el director, que es siempre del modelo, de la directora. Y aunque la dueña era Elvira Vargas, Elvira Vargas, que era la dueña del colegio modelo, y la tía Tola, pero la tía Tola era la que lo manejaba el colegio, ¿no? Bueno, entonces mi mamá, según esto, me platica que se daba el lujo en ese tiempo, porque yo estaba chiquillo, de irse a comer el cabrito a Monterrey, el carrocito, y tomar el carrocito, y tenía O sea, tu mi mamá. mamá. Iba a Monterrey nomás al cabrito y la volví a regresar. En ese tiempo, ahorita ya las distancias están muy acortadas, demasiado acortadas. Simplemente tú naciste en Monclova, y cuando yo iba de Monclova a Saltillo, en ese caso se hacían 5 o 6 horas casi, hacías yo 5 manejando yo para ir. Y ahorita se hacen 2 horas de Saltillo a Monclova, de Saltillo a Monclova. O sea que las autopistas han acortado todo ya. Bueno, entonces mi mamá le dijo. Bueno, mencionaste de cuando nací, así comercial, yo nací en el 69, ¿de qué estamos hablando? Eso fue 45 Sí, años. bueno, sí, bueno, pero no, me adelanté mucho. Bueno, entonces y mi mamá le dijo que estaba fastidiada ahí del restaurante, que ya no quería saber nada del restaurante. Y para esto, el don Nazario Ortiz Garza, que fue gobernador de Coahuila y que fue, él comenzó a, comenzó a le, fue presidente municipal de Torreón. Entre una de las cosas que Torreón fue el estadio de Torreón, que en aquel tiempo era lo máximo, que fue el primer estadio que tuvo luz eléctrica, que el primer juego de béisbol en México, en el país, el primer juego de béisbol nocturno se jugó en Torreón, porque fue el primer estadio que tuvo luz, focos de luz para jugar. Estoy hablando de México, de México, como también un breviario interesante. Parras fue la primera ciudad que tuvo luz eléctrica en México. Y debido a que los Madero, que quién no ha oído hablar de la Casa Madero, donde don Francisco Madero, la familia Madero, y llevaron a Tomás Alva Edison, fue personalmente, estuvo en Parras. ¿En qué año? Pues en qué año sería, no, no lo sé, desconozco. Desconozco, pero eso tienes internet tú lo puedes investigar. Pero él estuvo en Parras, Tomás Alva Edison en Parras. Muy interesante esa información, no la Sí, sabía. que fue el que puso luz ahí en la ciudad, estuvo con los Madero. Ese es un dato muy interesante, histórico, el histórico. Tú sabes que existe también un video que un Porfirio también, Tomás le mandó un fonógrafo, ¿no? Que grabó la voz de un Porfirio, que existe una grabación de un Porfirio. El real en la sala de bueno, pero me estoy saliendo del. Volvemos a esto. Entonces, fastidiada estaba mi mamá, de mi papá, que ya no quiero aquí. Y por Dios, yo lo oí, cosa que yo oí. Dijo, al cabo es que el dinero que tenemos, que le dijo mi papá, ya tenemos para pa no acabárnoslo, para vivir bien. Que le dijo mi mamá a mi papá. Ya con lo que tenemos podemos después vivir. Entonces mi papá renta paila a una persona, renta el restaurante, pero en aquel tiempo los restaurantes se rentaban ya ves como no ahorita los trámites que hay ahorita y todo, lo renta, y se va a trabajar con don Nazario Ortiz Garza, que don Nazario Ortiz Garza en ese tiempo era el secretario de Agricultura a nivel nacional, don Nazario Ortiz Garza. Y como la ascendencia de mi papá, la ascendencia venía de que estaban emparentados, porque el papá de don Nazario Ortiz Garza, aunque te lo estoy diciendo que está en Coahuila, era Nazario Ortiz González. De allá viene el González, fíjate, cosa muy interesante, ¿no? Y te lo estoy diciendo porque eso lo va a oír mucha gente, fíjate, o sea que viene de los González, ¿no? De allá. Bueno, entonces mi papá siempre le decían el jefe a don Nazario, a don Nazario le decían el jefe, ¿no? siendo el secretario de Agricultura. Entonces se va a trabajar mi papá con don Nazario y lo pone de administrador de uno de sus terrenos. Imagínate, en aquel tiempo, yo me acuerdo, ¿sabes, chiquillo? Y ya no tan chiquillo, porque yo ya tengo. El terreno de Nazario tenía 22 tractores en sus ¿Recuerdas el terrenos. año 1940 y tanto, ya Bueno, 50? podíamos sacar, si podemos sacar cuentas, ¿qué edad tendría? Porque precisamente ahí, ¿qué edad tendría? Bueno, ¿Tú naciste en qué año? yo nací en el 42. Okay. Pues debe haber sido ¿Cuántos años tenías más o menos? debo haber tenido como unos 8 años, o creo, yo creo. Ok, entonces fue en 1950. Yo creo que sí, más o menos. Ok. Debe haber sido. Es más, tienes internet, checa en qué año fue don Nazario Ortiz Garza, él fue secretario de Agricultura. Pone pausa si quieres a la grabación. ¿Le puedes poner pausa? No. Vamos a continuar. Bueno, le saca ¿en qué año fue don Nazario Ortiz Garza? Pero tú platícanos más de la familia, ¿eh? Bueno, no, por eso es que le quiero llegar a eso. Entonces, mi papá se va y es el administrador. Imagínate, en ese tiempo los piscadores para el algodón en la granja de don Nazario llevaba 700 piscadores, fíjate, a cortar el algodón, 700 piscadores llevaba, y mi papá era el administrador del rancho, era el administrador del rancho de don Nazario, y tenía contacto directo por radio con don Nazario, ahí. Esto te estoy hablando en Reynosa, cerca, Hasta allá. sí, en Río Bravo, Tamaulipas, cerca de Río. Que por cierto, fíjate, todo lo que era el terreno de Nazario, ahora es el distrito de riego, fíjate, de Tamaulipas, lo que era tan solo el rancho de Nazario, la granja de Nazario, digo, el terreno de Nazario. Ahora es el distrito de riego, fíjate, de Río Grande, Tamaulipas, de Río Grande, Tamaulipas, fíjate, lo que era entonces mi mamá pone ahí en el de Don Nazario, en el rancho de Don Nazario, pone una tienda. Tiene dos casitas iguales, dos casas iguales, así, y en medio en una casita de madera estilo gringa, le pone, le dicen, quieren que me quite, quítate la palabra gringa, me dice Emily, ¿no? Bueno, Dunia, sí. Dunia. Entonces, en medio de las dos casitas, pone una tienda. Pero una tienda de raya, en aquel tiempo era tienda de raya ¿Qué es todavía. tienda de raya? O sea que todos los trabajadores, los piscadores, que te digo que había 700 piscadores en la época, que llegaban y nomás pedían en la tienda, y le ponían el ¿A y mi crédito? papá, sí, Okay. pero entonces mi mamá y mi papá le pasaba, al pagador le pasaba las cuentas, y el pagador le descontaba a los trabajadores la. ¿Y eso a quién se le ocurrió? ¿Quién? O Pues a mi sea, mamá, yo creo, a mi mamá, porque mi mamá era la encargada de la tienda. Y ahí me tocó ver a mí, las cantidades de dinero que agarraba mi mamá ahí, ¿no? Pues llegaba el fletero le llaman el camión Thornton grandote, el cargado de refrescos, porque compraba los refrescos por camiones de refresco. Llegaba el camión a la tienda allí del rancho Donald, y mi mamá hicieron muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo di dinero ahí en eso. Pero estando ahí, que por cierto, te doy la aclaración, que originalmente cuando se vino mi papá a Reynosa, o sea, a trabajar con Don Nazario, me voy a regresar unos meses atrás, el mes atrás. Se viene mi papá solo a trabajar. Se viene mi papá solo, y mi mamá y nosotros, o se fue, mi mamá se fue con Victoria, María Esther y yo, y para esto ya Alma estaba recién nacida. Ah, por eso ahí puedes sacar fechas. Tu tía Alma, estaba, Miguel todavía no nacía, ¿eh? Estaba Pita, el Guille, Alma recién nacida, y ya estábamos viviendo todos con las tías en Torreón. Y mi papá rentó una casa con un compadre de él también, en Reynosa, ¿no? Porque el rancho de Nazario, pues, está en Reynosa y en Río Grande, ¿no? Todo lo que es de donde te estoy hablando está en Reynosa, ¿no? Sí, ¿eh? Pero entonces le llega a mi mamá también en lo mismo caso que mi papá, él andaba de allá, que el compadre que te andan, tenían ahí una sirvienta que les da el. Y mi mamá se viene con todos nosotros, ahí nos lleva mi mamá con todo, y le cayó a mi papá. Que por cierto, que una anécdota que se va a olvidar, que mi papá le había regalado una máquina de coser a la sirvienta ahí, y mi mamá fue y se la recogió. Quiere decir que mi mamá fue y se la recogió, pero dice, aunque hubo pleitos ahí, que yo, es la única vez que me dio cuenta que mi papá y mi mamá se pelearon, y estando yo chiquillo, que digo, papá, ya me voy, sí, ay, ahí nosotros llorando, digo, me voy para otro cuarto, dijo mi papá. Bueno, entonces es cuando ya se la lleva mi papá, se la lleva mi mamá al rancho también, allí, bueno, a la colonia Patria se llama. La colonia Patria se llamaba allá donde lo que era Don Nazario, ¿eh? De Don En Nazario, Reynosa. en Río Grande. O Río Grande. Sí, adelante, bueno, más lejos de Río Grande, de Río Grande, Tamaulipas, ¿no? Bueno, entonces pasa el tiempo, y el por qué sale de allí, no sé, o sería porque terminaba Don Nazario su este y deja el rancho en sí, no sé, ahí, porque la salida. Y dijo mi mamá, bueno, vamos a regresar a Paila, vamos a recoger Paila. Para esto ya habían pasado no sé cuántos años, 2 o 3 años, no sé, el lapso de tiempo, ¿no? De que habían rentado Paila. Y entonces resulta que vamos a Torreón, nos vamos otra vez todos a Torreón. Pero todavía ahí el vuelito de económico todavía estaba vigente, ¿no? Y estando en Torreón, van a ver a Paila, y resulta que aparecía vendida. Aparecía que la habían vendido un apoderado de mi papá. No miento, que la habían vendido, el que se la había vendido mi papá a un apoderado, quién sabe qué tanto. Y mi papá hizo mucho coraje, y mi mamá, y vamos, pero cómo, le parecía que Paila estaba vendido allá al restaurante, y resulta que siempre dice mi mamá, dice, yo siempre tuve la culpa, que mi papá dijo, no, dijo, que el que dijo ahorita, que fue y que agarró una pistola y todo, dijo, no, yo este amigo lo voy a matar, y que mi mamá fue la que le dijo, no, que vámonos, que quién sabe qué, para que yo prefiero tenerlo usted y no, no, no, no, que vaya a matar al otro, porque mi papá dice que estaba decidido a ir a balacear al amigo ese, ¿no? Pues no fue amigo. Bueno, la persona esa, ¿no? Y dice mi mamá, dice, y yo fui la que le dije, no, no, no, prefiero, de usted olvídese de Paila, ¿no? Que al cabo podemos comenzar en otro lado, ¿no? Y dejan Paila por La Paz. La dejan, fíjate. O sea, perdieron. Perdiendo, perdida, perdida Paila, ¿no? Pero entonces yo creo que cuando les cae el 20, tiempo después, que te diré, no sé, a lo mejor al año, esto, pero ya para esto estando nosotros en Torreón, todos con mi papá también, y todo, ¿no? Estando todos en Torreón, les cae el 20. Y dice, no, dice, pero vamos a pelear Paila, vamos a pelear Paila, ¿no? Que fue el último intento, que, bueno, no el último, porque luego te voy a llegar hasta el final. Entonces, llega, le dice, pues vamos a pelear, y ahí te vienen a Saltillo, a hablar con el tío Daniel, hermano de mi papá, y de eso. No, pero venimos en plan de pelear Paila. Iba mi papá en un carrito, de los, en aquel tiempo, pues no sé, sería cuarenta y tantos, ¿no? Pero ya los carros corrían. Corrían. Y están en Saltillo y vienen de Saltillo a Parras, según esto, vienen de Saltillo a Parras para ir a los juzgados y quién sabe qué tal con la demanda. Y a ellos, según esto, a pelear paila, ya traían papeles para que iban a, de Saltillo, para pelear paila, ¿no? Que iban a, ¿eh? Pero cuando, cuando venían de regreso, venían de regreso, el Pita y Guille iban en el asiento trasero del carro, en el asiento trasero del carro. Y Pita, en aquel tiempo las puertas eran, no, se abrían en el lado contrario a lo que se abren ahorita, ¿eh? Y Pita en una curva quiere abrir la puerta, que para cerrarla bien, y el aire se abre, y sale Pita volando y se va al voladero. Se va al voladero, le Pita, ¿no? Se va al voladero y para el carro y todo esto, ¿no? Y mi papá, el bajó, se fue porque pasó entre los pilotos de la curva, y pilotos esos que postes que anuncian la curva, y pasó por el medio y se va al voladero. Y mi papá baja y la carga y todo, ¿no? Y él en lo que carga y dice que salió mi papá gritando, ya la maté, ya la maté, que andaba, ¿eh? Y entonces mi mamá, no, cálmese que está vivo, dice, y venía un carro que venía también de Saltillo para acá, dice, y se regresó, dice, se fue la del vuelo, dice, y vendía ropas, telas, dice, y agarró unas telas y envolvió a Pita, que estaba toda ensangrentada, toda ensangrentada. Y agarran, y de ahí se regresan a Saltillo, ya no llegan a Parra, se regresan a Saltillo. Pero como en ese tiempo mi papá pesaba en aquel tiempo que conocidos todavía, la meten a un hospital de los de caros ahí de Saltillo y todo, y mueven los aparatos, los aparatos para que la pitan, que no la mueven para tenerla en el cuarto. Y mueren. En aquel tiempo, los años de aquellos años, de aquellos años. Y de ahí es donde a mi mamá le dan que le daban 24 horas de vida, que si brincaba Pita las 24 horas, a lo mejor sí podía vivir, pero que le iban a, dijo que si queda, va a quedar con parálisis cerebral, o va a quedar con quién sabe qué cosa, o que va a quedar como vegetal. Le decían quién sabe qué tantas cosas, que iba a estar, Y para esto nosotros estábamos en Torreón, los chiquillos, pero ya grandecillos, porque ya estábamos grandecillos. Y llega el telefonazo a las tías allá de lo que había pasado. Y yo me acuerdo que se secreteaban las tías, todas, la tía Cuca y la tía Esther, y a nosotros no nos decía nada, no nos decía nada. Victoria, María Esther y a mí no nos decía nada. Pues resulta que cuando ya salió del este, que pudo vivir, que la brincó Pita, mi mamá le vuelve a decir, no, sabes que este es un castigo de Dios, que es un aviso de Dios, que no quiere que volvamos a Paila, dice mamá, y le volví a decir que lo dejara por la paz, que volviera a dejar que se olvidara de Paila, otra vez que era un castigo, un aviso de Dios, que no quería que regresáramos ahí. Y vuelve otra vez a dejar Paila en el limbo, ¿no? Lo dejan volando el paila, ¿no? La dejan volando. Y Pita, a mí nos tocó verla, no sé si era como al mes o a quién sabe qué, nos tocó ver a Pita. Y todavía, cuando la veía, era como momia toda esa vendada, toditita, nada más tenía los ojos y el agujerito donde le daban por popote a Pita. Y sí, cuando le quitan las estas, yo me acuerdo, quedó con Frankenstein, todo lo que era la frente, todo, totalmente cosido. El cachete no lo tenía, ahí le hicieron cirugía Pita en aquel tiempo, fíjate, no lo tenía el esto. Y hasta la fecha, nada más en tiempo de frío, es cuando se le marcan todo aquí y el cachete, todo esto se le marca. Dice que mi mamá se había asustado, que porque creía que no tenía el ojo, pero es que el cachete lo tenía tapado el ojo. Y todo aquí, todo abierto, todo por las costillas, todo por un lado, todas las costillas por un lado, las costillas, ¿no? Y te digo, yo me tocó verla con antes de que le quitaran los puntos, se hace cuenta Frankenstein, toda la frente, totalmente a Pita, ¿no? A Pita. Y entonces ahí queda Paila. Esa es la historia de Paila. Entonces O sea, hasta ahí bueno, ya. hasta ahí. El último intento sí fue ya cuando murió mi papá, en el 63. En el 63. Y ya para esto muere mi papá. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que son las cosas. Y al morir mi papá en el 63, ahí en Celaya, porque mi papá después regresó a trabajar con Don Nazario, ¿no? Volvió a trabajar con Don Nazario, pero pero ya para esto hay un recorrido, hay un recorrido antes que se viene a trabajar a Zacatecas, hay unos conos de piedra en Zacatecas, pero ahí sería otra historia, cómo seguirle llegando a Zacatecas, que el general Elpidio G. Velázquez, si quieres, pues estás oyendo nombres, era gobernador de Durango, del estado de Durango, y le dijo, fíjate, ¿cómo? Ajá, sigue. Que compré unos conos de piedra, unos conos que fueron construidos hace 350, Como 400 graneros, años como ¿verdad? graneros. Bueno, no puedes poner pausa, ¿no? Y continuamos después, ¿no? Sí. Pero bueno, Sigue. no puedes poner pausa. Bueno, entonces le dice, ¿por qué no le voy a hacer un campo para gringos, para turistas, ¿no? Y le pusieron los indios Motor Course, los indios Motor Course, Motor Course, ¿no? Los conoce esos. Y le He pone. llegado a ver fotografías de esas. Bueno, entonces, y se va mi papá de administrador a los conos, ¿no? Dice, y que como él tenía el nombre, pues los conos montados a todo lujo. Yo me acuerdo, ahí pasó su luna de miel la tía Cuca y el tío Aureliano. En uno de los conos esos le dejaron el switch residencial a mi papá, a la tía Aureliano. Es que cada cono era una casa completa. Era cada cono, él tenía su cocinita, y yo me acuerdo, y rentaban 100 pesos la noche, 100 pesos la noche, y yo creo que en aquel tiempo era un dineral, me imagino, ¿no? Pero tenía un solo cono, era la pista de baile, la pista de baile con la cocina, ¿no? Y yo me acuerdo, fíjate, de pura loza le entregaron inventario a mi mamá. A mi mamá 30 mil pesos de loza, que me imagino que debe haber sido un dineral de loza, porque era de barro, casi todo muy mexicano, todo muy, muy. Yo me acuerdo, había un cono que era donde estaba el almacén de toda la loza y toda la cosa. Bueno, entonces mi papá estuvo ahí en los conos de. Y siempre por mejorar, siempre por mejorar, ¿no? Pero te digo, entonces de ahí dice, no, pues se pasa al banco, que le ofrecían mejor trabajo que en el banco. En el banco, en aquel tiempo se llamaba el Banco Agrícola, el Banco Agrícola. Y mi papá, por mejorar, siempre por mejorar, ahí estamos, yo me acuerdo. Y hay unas fotos que yo tengo. Hay una diligencia ahí, una diligencia que era de 1800 y tantos, la diligencia, y tenía la fecha marcada. Entonces yo me subí a jugar en la diligencia esa original, auténtica. Yo me subí a jugar en la diligencia, en esa ahí en la diligencia. Esa diligencia ahorita en la actualidad está en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, ahí esa diligencia, ahí está en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, ahí la Lego. Mira nomás pensar que yo jugaba en esa diligencia, me subía. Bueno, entonces pasa mi papá al banco, y del banco mi papá lo hacen que sea ya ser el banco completo, completo él. Mi papá ya no, porque él estaba en Zacatecas, en mero Zacatecas, ¿no? Vivíamos en el callejón del Chino número 6, enfrente de la Plaza de Toros en Zacatecas, en Zacatecas. Entonces le ofrecen a mi papá que él va a ser el banco, Se llama el Calera, bueno, Víctor Rosales se llama el pueblo. Adelante de Zacatecas es Víctor, el Calera Zacatecas. Y mi papá se va allí, pero que era todo el banco. Mi papá era todo el banco, ¿no? Y pues nos vamos a Calera, a Víctor Rosales. A Víctor Rosales, que en ese tiempo no había luz más que hasta las 11 de la noche en el pueblito, ¿no? Pues ahora ahora creo que uno de los campos experimentales más grandes que hay en México está en Calera, en Víctor Rosales. Y el banco lo mueve a Fresnillo. Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo, Zacatecas queda a 7 kilómetros de Plateros. En México, allá que festejan al Santo Niño de Atoche, que está en Plateros, Zacatecas. Bueno, está a 7 kilómetros de Fresnillo. Me acuerdo, estábamos chiquillos, pero ya grandecillos. Y chiquillos ya grandes, nos mandaba mi papá a Plateros a caminar. Y nos mandaba a pie los domingos y todo. Y nos mandaba a pie y luego nos iba y nos alcanzaba él en la camioneta. Ahí aprendí yo a manejar, fíjate. Ahí sí yo me acuerdo, porque yo debo haber tenido 11 años. Por Oh. eso me enseñaste a los 11 años. Era lo Sí, que me acuerdo que me decías. Yo sí, aprendí a los 11. sí, sí, Tú sí, sí, sí, también. sí, sí. Entonces ahí llega a Fresnillo, y mi papá era todo el banco, y él era inspector de campo, y mi mamá le servía de secretaria. Mi mamá traía su maquinita de escribir, mi mamá en la camioneta, y salían con mi papá a los campos, a los ranchos, allí en Zacatecas. Y de allí se va a Torreón, ya cuando donde están Jardón, digo, y que por cierto un día ya atropellaron a Guilla ahí en Torreón, estando chiquilla, pues con un carro la llevaba la sirvienta, aquí se le soltó Guilla la mano y la atropellan. Bueno, pero es otro boleto, me estoy saliendo. Ahora, el que queremos llegar a todo, cómo llegar a, pues. Entonces, ahí es cuando ya nace, estando ahí ya es cuando nace claro, rentaron primero una casa muy bonita ahí pegada a la Alameda, a una cuadra de la Alameda, ¿no? En Torreón. Y viviendo toda la familia junta. Ahora en la actualidad son, no sé, era una vecindad después y departamentos, lo que fue la casa de nosotros, donde vivimos rentada en Torreón. Y después nos cambiamos a la calle Degollado, también toda la familia junto, ya cuando se fue haciendo más chico, y de ahí ya fue la separación, que nos cambiamos ya nosotros para un lado, la tía Tola para la colonia, para la calle Juárez. Que ahí me tocó conocer que pasó Pedro Infante en la moto ahí por la puerta de la casa donde vivíamos una vez que fue a Torreón. Uy, lo hubieras visto, le hicieron valla desde el aeropuerto hasta el centro a Pedro Infante. Y las tías, no se diga, ahí echándole porras ahí, gritando el gritadero ahí en la puerta de la casa de la tía Tola. Bueno, entonces de ahí, pero ya todo lo que había pasado, Zacatecas y todo eso. Es cuando don Esteban Jardón toma posesión de la presidencia municipal de Torreón y le crea a mi papá esa oficina reguladora de licencias para que trabajara mi papá. Y nosotros en ese tiempo vivíamos en la Juan Álvarez y Comonfort de Torreón. Juan Álvarez y Comonfort, fíjate, a ver si no estoy mal y no vayan a hacer paralelas las calles, pero no. Me acuerdo que era en esquina, ¿no? Porque vivíamos en esquina. En la esquina. Y ahí es donde le llega una carta de Nazario Ortiz Coronado. Chayito, yo siempre le dije Chayito. Le dije Chayito, ¿no? A Nazario Ortiz Coronado. Le llega una carta donde le decía tío, porque siempre le dijo a mi papá, le dijo tío, Nazario Ortiz, pero Nazario Ortiz Coronado, también sobrino de don Nazario Ortiz Garza. Le dice, tío, dice, el jefe acaba de comprar una hacienda muy bonita en San Miguel Allende, Guanajuato. Se llama El Atascadero, que en la actualidad El Atascadero en San Miguel Allende es una colonia completa. Es una colonia que se llama la colonia El Atascadero en San Miguel Allende. Y te digo porque yo ya fui ahora después. Y lo que dice es una hacienda preciosa. Dijo, y usted que ya conoce de hoteles, que por haber estado ahí en Los Indios, Motorcoros, se véngase porque este va a ser un hotel. Esa hacienda se la compró a Luis Procuna. Luis Procuna era un torero muy famoso que hubo en México, y si buscas el nombre por ahí lo ves que es uno, ¿verdad? Se la compró a Luis Procuna, y dice, no dude, véngase. Y mi papá renuncia con don Esteban Jardón, renuncia con don Esteban Jardón. Por cierto, Victoria, fíjate que a pesar de que Victoria tenía 15 años, Victoria por ahí más o menos, ya la tenían trabajando de maestra en una escuela, a Victoria. Pues la hizo, renunció Victoria también ahí y todo, ¿no? Miguel recién nacido, que entonces aquí llegamos ya al 55, porque Miguel iba recién nacido a San Miguel de Allende. Y ahí te vamos, y llega mi papá primero, y como, no sé, sería como al mes y medio, 2 meses, le llega una carta a mi mamá, este está precioso, dice, vénganse acá y que vengas. Y ahí te vamos, mi mamá con todos nosotros, y la casa en Torreón quedó así como está ahorita aquí, los muebles, todo, así quedó la casa solo con muebles y todo, y así como está ahorita, que así quedó. Y ahí te vamos todos a San Miguel, a San Miguel de Allende, nos lleva, que por cierto yo llevaba un beliz de ropa que me había regalado la tía Beba, la tía Beba, la recordada hermana de mi mamá, en Reynosa. Miguel estaba recién nacido, te digo. Y llegamos a San Miguel Allende, y no, hombre, una hacienda preciosa, preciosa, preciosa, que es la casa grande, pues allí vivía María Luisa y Chayito Ortiz Coronado en la casa grande, y a nosotros le dice mi mamá, agarre la casa que quiera usted, porque tiene todas las casas del centro de la hacienda, agarre la casa que quieras. Uy, pues mi mamá, pues vamos a agarrar esta. Sin muebles, pero muy bonita ya la casa, ya pintada, ya arreglada todo, ¿no? Y lo que iba a ser el comedor, ¿no? Pues aquí el comedor y todo, muy grande y todo, ¿no? Con la vista. Tenía la alberca allá abajo, marcar quién sabe qué tantos escalones, pero sucia la alberca, todo, el lamado, todo, todo, todo. Y atrás las caballerizas de la hacienda, lo que eran las caballerizas y todo. Precioso, precioso, una hacienda preciosa en San Miguel de Allende, ¿eh? Pero resulta que el Chayito y la edad, la agarrada de parrandas y todo el dinero que le mandaba a Don Nazario se lo quemaba en borracheras y entonces, y no le metía nada a la hacienda, ¿eh? No, no le metía nada, nada de. Así es que vivíamos en una casa muy bonita, pero sin nada para comer. Nada para comer ya, sin dinero, ¿eh? Sin dinero, nada. O sea que ni le pagaban. Así es. Ni wow. Y digamos, totalmente sin dinero, sin nada de dinero, nada, nada de dinero, al lado de que mi papá, ¿qué hacemos? No, pues vamos aquí, ya sin dinero, y luego Chayito se iba, y nosotros teníamos una casa preciosa, preciosa, pero sin ni qué comer. Yo me acuerdo, mi mamá cortó un bote de tejocotes ahí una vez que estaba haciendo una miel de tejocote, ahí, de tejocotes, porque había muchísimos tejocotes por todos lados ahí en la hacienda. Y le dice, bueno, de aquí, ¿qué hacemos? Vámonos de aquí ya no, ya no, ¿qué hacemos aquí? Y dice, pues vamos, yo una noche, me acuerdo, agarró el radio mi papá, en aquel tiempo el radio era como una televisión ahorita, dijo, pues vamos a vender el radio este, y yo, no, pues tenía un altero de pantalones nuevos que yo tenía, también fue al mercado ahí, tianguero ahí se le vendió el altero pantalones míos, y el radio, y me acuerdo cómo me acuerdo de mi papá, pobrecito, que le vende el radio. ¿Qué le haría? No sé, en aquel tiempo, en aquellos años, cuando nació Miguel, debe haber sido el 55. Sí, porque nosotros pasamos en Puebla 55, 56, el fin de año, no, 56, 56, no me acuerdo, pasamos un mini año en Puebla. Un fin de año en Puebla. Bueno, el caso es que dice, no, pues vámonos. Y cuando mi papá le vende un radiotécnico ahí al radio, le dice, me dejo oír la última canción aquí, la prende. Y están tocando Cuesta Abajo. Y ahora Cuesta Abajo en mi rodada y se digo, acabarla, acabarla. Se me quedó muy grabado se me quedó muy grabado eso. Para no hacer tan largo. Y luego dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, no, dice, pues papá Manuel está en La Joya. Vámonos con papá Manuel, en la Joya de Veracruz. Vámonos de aquí. Y en un camión de estos guajoloteros que salen de ahí de San Miguel Allende, vámonos de aquí a México y de México tomamos un camión a Veracruz. Pero fíjate, mi papá y con todos nosotros, fíjate, y mi mamá y con todo el chiquillerío, cómo se movía para todos lados, para todos lados. Pues ahí vamos para el todos en el autobús, rumbo a México. Llegamos a México en la madrugada, no en la madrugada, ya amaneciendo, ya, ahí enfrente de la villa. De la Villa Vieja, porque ahora ya es el estadio guadalupano, le dicen. Llegamos al frente de la villa, ahí llega el camión, el camión que nos venimos de San Miguel de Allende, y nos metimos a un restaurante allá a tomar el café, a desayunar un restaurancito que está ahí enfrente de la villa, por ahí. Y entonces estando ahí, oyes, pues aquí está Eduardo Vargas. Eduardo Vargas era el primo de el esposo de Clara. Clara es la hija de la tía Lola, prima de mi mamá, la de Saltillo, de la tía Lola. Oíse hablar de la tía Lola de Saltillo. Bueno, una prima de mi mamá tenía una hija que se llama Clara, que me dicen Dios la tenga en paz, que ya murió también. Clara y Eduardo Vargas, el marido, era uno de los que tenía granjas muy fuertes en el estado de Puebla. Granjas, pero en grande, ¿no? Dice, pues aquí está el Clara, está Eduardo Vargas. Dice, vamos a llegar ahí. ¿Y en qué, para qué nos vamos a Veracruz? Aquí está Eduardo Vargas en Puebla con las granjas. Pues vamos vámonos a Puebla. Pues bueno, y de allí en lugar de ir hasta Veracruz, hay un camión a Puebla. Y llegamos a la central camionera, yo creo que se debe haber sido como las 2 de la mañana o quién sabe qué todo, y allá amanecimos en la central camionera, mi papá con todos nosotros ahí, como puede ser mi papá como estación de segunda, con todos nosotros ahí. Y en cuanto clareó así, se salió mi papá y fue y por la calle 2 Oriente, precisamente, por la calle 2 Oriente, el de Puebla, va a buscar y encontró en una de esas como el tipo vecindad, pero con una bola de cuartos, pero que eran nada más puros cuartos, rentaban cuartos con la camita y la cita, me vendían puros cuartos, de esos de dos patios, el primer patio y segundo patio, pero con muchos cuartos, y llegó y rentó un cuarto. Con dos camas, pero feo el lugar, de esos de cuartos así, pues ahí estamos, llegamos y a dormir o así a descansar porque habíamos pasado la noche en la central camionera de ahí de Puebla, por eso decimos papá, como estación de segunda, y llegamos y todos amontonados en el cuarto y a dormir. A dormir todos. Y ya que estábamos durmiendo, cuando abre uno los ojos allá que van, y estaba la tía Lola ahí con María Esther y Victoria en un lado. ¿Cómo que están haciendo aquí la tía Lola? Que era muy era muy de la alta la tía Lola, ¿no? Que vámonos a la casa y que vamos a la casa allí en Puebla. Y mi papá entonces le dice, no, dijo, no venimos en ese plan, venimos en plan de trabajo, sí hablar con Eduardo, pero no, que váyanse a la casa, ¿cómo están aquí todos? Vámonos que a la casa, ¿no? No, y entonces de ahí sacan cita para ir a la casa de la tía Lola, de Eduardo Vargas y Clara, y ahí no me acuerdo quién más iba, y vamos a la casa, sí, una casa muy bonita en Puebla, una colonia muy bonita. 6 minutos. ¿Quedan 6 minutos? Uh-huh. Bueno, pues nomás ahí te le voy a llegar, porque, y entonces él dijo, no, pues le vamos a dar el huevo para que venda. Y ahí comenzamos que a vender huevo. El primer día que salen con canastas así, con la leche, que mi papá gritaba huevo y corría. Pero nos contamos también que hubo un momento en que ya nada más llegaba la caja y entregan en tal parte. Y en aquel tiempo, el quedaban 5 centavos por huevo, eran 365 huevos, quedaban 17.50 por caja. por la caja de huevo, y el salario mínimo era de 15 pesos, o sea que con una caja, y ya nada más llegaba, o sea que ya no trabajábamos, entonces pide mi papá dos cajas, y las dos cajas que llegaban, una para aquí y otra para allá, ¿eh? Pero resulta que un Eduardo Vargas que comenzó a dejar de mandar huevo, ¿eh? Comenzó a, y ya qué hacemos, ¿eh? Una vez sí nos regaló como 100 pollos que porque se habían asfixiado en las granjas muy grandes, y a vender pollos, no, se vendieron con pan caliente los pollos ahí, nomás se pelaron ahí en la casa, ¿eh? Ahí en Puebla, al quedarnos sin nada, entonces, bueno, ¿y aquí qué hacemos ya? ¿Eh? Y entonces cuando habla la tía Cuca, vénganse a Cobregón, ¿eh? La estancia en Puebla después te la platico, porque de ahí desde Puebla, salimos en autobús toititos hasta Ciudad Obregón, de lado a lado de la República, hasta Sonora. Y ya después, esa será en otra historia, como dijo la nana Goya. Es como llegamos a Obregón. Es de la forma de que llegaron a Obregón. Pues se me hace muy interesante, yo no sabía nada de la historia, pero realmente sí parecían nómadas. O sea, yo lo estoy viendo desde... Te digo que genéticamente ha de haber algo, porque bueno, sigue uno... Pero entonces, ¿cuántos años, cuántos lugares diferentes vivieron? Pues sácale la cuenta. Ok, Paila. Saltillo, Torreón, Zacatecas. Reynosa, Zacatecas. ¿En un promedio de cuántos años? Pues me imagino que 10 años, yo creo. ¿En un promedio de 10 años? Yo creo que sí. Bueno. Creo yo, pero hay que pues sacar los nombres que te dije de los... Mira, vamos a hacer cuentas otra vez. Paila, que es donde comenzaste la historia. Sí. Estuvieron en Zacatecas. Bueno, pero Zacatecas es al final, ya. Ah, bueno, pero en los números. El de Paila, bueno, fue mi mamá Torreón y todo esto, y mi papá a Reynosa. Ahí van tres. Sí. Pues de ahí de Reynosa al rancho, ¿no? Que allá al rancho se llevó mi papá, a mi tío Manuel, a mi tío Manuel con la tía Berta. Okay. La tía Berta. Y de Reynosa, regresado a Torreón. Ok, cinco. Regreso a Torreón. Y fue cuando quisieron pelear Paila. Y fue cuando quisieron pelear Paila, ¿no? Y que ya no hubo nada, y regreso a Torreón de vuelta. Regreso a Torreón de vuelta, ¿no? Marcamos lo de... Sí, porque luego después fue cuando mi tía Cuca se casó, ya mi papá trabajaba en los indios, ¿no? Digo, en los indios Motocorps, ya uh-huh. Estaba en los indios, ¿eh? Cuando... Siete, ¿y de ahí? Te digo, de los indios fue a Zacatecas a Calera, a Víctor Rosales, de Víctor Rosales a Fresnillo, ¿eh? A Fresnillo, ¿eh? De Fresnillo regresaba a Torreón, ¿eh? Fíjate. Ok, y eso se me hace muy interesante porque le voy a decir a Emilia, ella lloraba prácticamente, bueno, no lloraba, pero de saber de que nos hemos tenido que cambiar varias veces de casa. Pero escuchando tu historia, digo, ok, entonces la mayoría tenemos que sentirnos felices. Ahora ahí faltó el regreso, ¿no? ¿Cómo es de Ciudad Obregón a Celaya? Vamos a seguir la historia de que me decías después de cuando llegaron ya a Obregón, es diferente, pero... Gracias por compartirlo en esta ocasión. Y te digo una cosa, como dice Miguel, me dice, oye, es todo lo que me platicas tú, yo en internet para verificar. Uh-huh. Y dice, para que cheques los nombres. Vamos a checar los nombres. Okay, muchísimas gracias por esta información. Estamos aquí en contacto. Sí, porque todo eso se va a perder. Todo eso se va a perder.